ver, señores, aquí llegó el profeta. ¿Así? No con nada. Se va a acabar el mundo. No pequen más. Ya se llega el fin del mundo y Dios me mandó a avisar. Arrepiéntase en los malos que el mundo se va a acabar. Dios me mandó desde el cielo como profeta a avisar que no es agua y si es candela lo que ahora va a mandar. Con que vos sos el profeta, no nos hagas dar más risa. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. Con que vos sos el profeta, no nos hagas dar más risa. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. A ver, arrepientas en todos parpadas de hijos míos. A ver, vieja chismosa, venga, le corto la lengua. No va a volar sin un cenicero, oye. Ríanse todo lo que quieran, pues lo mismo a mí me dan. Yo cumplo con mi deber diciéndoles la verdad. Y a las viejas habladoras algo bueno les mandó, que les cortarán la lengua y el que las corta soy yo. Porque vos sos el profeta, no nos hagas dar más risa. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. Porque vos sos el profeta, no nos hagas dar más risa. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. No te riáis, hija mía, que esto va en serio. Eso, San Nicodemo. Y es pura candela venteada, mis infieles. Ríanse todo lo que quieran, pues lo mismo a mí me dan. Yo cumplo con mi deber diciéndoles la verdad. Y a las viejas habladoras algo bueno les mandó, que les cortarán la lengua y el que las corta soy yo. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. Porque vos sos el profeta, no nos hagas dar más risa. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. ¿Cómo irá a quedar su suegra entonces? Pobrecita, no va a volar sino el polvero. El profeta no nos haga dar más risa. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. Porque vos sos el profeta, no nos haga dar más risa. Y aunque ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza.